Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 6 de agosto. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando desde los diferentes países, por las diferentes vías, por los diferentes canales. Saludamos también a los compañeros que nos acompañan aquí en el chat y por supuesto a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes. Quiero anunciar con tristeza, con tristeza que nuestro querido Alberto Ramírez, el cotitular de este programa, se encuentra delicado de salud y no nos va a poder acompañar ni hoy ni mañana. Mañana, que es un día especialísimo para el FEMCAI, porque se hará la entrega de dos premios. El premio Ricardo Flores Magón 2015 a la excelencia periodística de los miembros de aquel ganador que, a juicio de los miembros del FEMCAI, pues haya sido merecedor de este galardón. Y también de otro premio que hemos inaugurado en el FEMCAI, que es un premio in memoriam, que se lo vamos a otorgar a el compañero Rubén Espinosa, mandado a asesinar presumiblemente y muy probablemente por el gobernador de Veracruz. Pero bueno, antes de todo eso, tengo el placer de presentar a ustedes a nuestro querido miembro del FEMCAI, David Bertet, que ya lo tenemos aquí desde Canadá. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Pati, ¿cómo estás tú? Un gusto estar contigo también, y pues qué pena que Albert esté enfermo, pero bueno, vamos a tener un buen programa juntos. Así es, también es un placer, es un honor tener aquí a nuestra queridísima Enriqueta Cruz, la madre de la entrañable Brenda Quevedo Cruz. Queta, muy buenas noches, bienvenida, qué gusto que estés aquí. ¿Qué tal? Ah, pues ya no está aquí. Sí, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y esperemos que este programa sea, como siempre, de, de, resultado es excelente. Muchas gracias. Gracias a ti, Queta. Y bueno, es un verdadero privilegio tener aquí como invitado también a Ricardo Ávila González. Ricardo Ávila González tiene la licenciatura y maestría en psicología. Actualmente es becario del CONACYT en el doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y está llevando a cabo una investigación sobre el sistema penal en México. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Todo lo contrario, Patricia. Yo te agradezco muchísimo la invitación. Lamento saber del estado de salud de tu co-conductor y le mando un saludo también a los participantes. Pues muchísimas gracias, Ricardo, David, Queta. El día de hoy, David Bertet nos mandó con una dosis enorme de indignación la respuesta que dio la comisión encargada de revisar una propuesta que había hecho un grupo de diputados del PRD respecto de solicitar a la CNDH que facilitara a sus peritos para que le llevaran a cabo un examen con todas las digamos todos los fundamentos del protocolo. ¿Cuál de qué se trataba, mi querido David? El protocolo de Estambul, sí. ¿Verdad? Así es, el protocolo de Estambul, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos había contestado que ellos no tenían de disposición peritos disponibles para realizar el protocolo de Estambul, para que se compruebe la tortura que sufrió Brenda, al igual que los demás acusados en el caso Wallace. Y entonces diputados del PRD presentaron este punto de acuerdo. ¿Sí? Para que luego los miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados adoptaran este punto de acuerdo para obligar a la CNDH a que cumpla con su papel, o sea que se le practicara el protocolo de Estambul como se debe. Y entonces la respuesta, o sea, la comisión permanente decidió todavía estoy asombrado, pero decidió rechazar la propuesta de punto de acuerdo presentada por los diputados del PRD, porque lo digo textualmente, porque ya se atendió suficientemente el asunto. Entonces, sí. Pues no sé exactamente cómo se atendió el asunto, porque no podemos decir que, bueno, aparte de algunos diputados y algunas personas que trabajan en la Cámara de Diputados, no podemos decir que los diputados hayan hecho mucho para este caso, para apoyar a las víctimas de Isabel Wallace. Pero bueno, al parecer ellos consideran que sí hicieron ya lo suficiente, o no sé qué. Y entonces que no debe proceder este punto de acuerdo, entonces que no tiene caso de obligar a la CNDH a que hagan su trabajo. Sí, efectivamente, a reserva de lo que quieran comentar Queta y Ricardo, la percepción mía es que, independientemente de que Miranda Torres, o como caramba se llame, independientemente de que tiene gente dentro de la CNDH que es asidua a ella, yo creo que la CNDH no quiere participar, no quiere que se transparente este caso, porque quedarían muy mal. Mucho, muy mal, quedarían al descubierto y se destaparía una caja de Pandora donde saldría toda la corruptela y sobre todo lo ridículo que es que se le haya otorgado a esta criminal, Isabel Miranda o de Wallace o Torres o como se llame, que se le haya otorgado el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Creo que por ahí va el asunto, por eso es la negativa, así la reticencia para que se transparente el caso. Pues sí, o sea, se evidencia se evidencia, ¿cómo plantearlo? Para decirlo de una manera políticamente correcta, pero se evidencia que hay una voluntad de no actuar en este caso. Sí. O sea, ya tenemos un indicio claro de que Brenda fue torturada, que es la valoración psiquiátrica según los lineamientos del protocolo de Estambul que hizo la CNDH, pero no se trata del protocolo completo. Y entonces todo lo que se pidió y es algo al que toda persona que dice haber sido torturada pues tiene derecho, es que se haga el protocolo completo para comprobar la tortura. Y entonces, pero voy a dar lectura del resolutivo, porque claro no lo tenía la... Bueno, ya se prendió mi computadora, entonces ya tengo el texto. Resolutivo, primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo para que, entre comillas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, considere brindar el apoyo necesario mediante el personal, las gestiones, los procedimientos, olvidaron la coma, pero bueno, y o los recursos necesarios para realizar los correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de los presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte. Esto era la proposición, y agregan toda vez que el asunto ha sido suficientemente atendido. Esto es la respuesta de la comisión permanente. El asunto ha sido suficientemente atendido. Sí, es verdaderamente inicuo, es infame, y no sé qué más epítetos ponerle, pero Keta, ¿quieres comentar algo? Sí, claro que sí. Sí me gustaría comentar, de verdad que esto es, no hay palabras para describir, para decirles a esta institución, si se llama así, porque ellos desde un principio ocultaron la información, ocultaron esa valorización psiquiátrica bajo los criterios del protocolo de Estambul. La CNDH, no la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. La CNDH. Ellos ocultaron esa valorización fue hecha en julio del 2011, y el 30 de septiembre del 2011 le estaban avisando a Brenda que no había absolutamente nada, que no habían encontrado nada que dijera que Brenda había sido torturada. Entonces, esa valorización que es tan importante, que está muy bien realizada por la psiquiatra, esta valorización resulta que no la dieron a tiempo, ¿no? Y ahora tampoco esto está valiendo, o sea, esa debería ser como una base para realizar nada más el complemento, ¿no? Que ya son las fotografías, los videos, todo el peritaje. Así es. ¿Qué tal? Ricardo, adelante con tus comentarios. Gracias, Patricia. Bueno, a ver, no sé si vaya a ser obvio o repetitivo. La relevancia del protocolo es que es el instrumento internacional a partir del cual se establece fehacientemente eventos de tortura actual o pasada. Sí. Y en ese sentido cobra una especial relevancia tanto las periciales psiquiátricas como psicológicas. Esto es las pruebas que se puedan hacer por las secuelas que deja, que ya no son físicas de la tortura. Ahora, lo que en principio me parece de llamar la atención es el hecho de que no solo, como tú bien decías, es la notoriedad de que la comisión misma no quiere abrir sus propios expedientes, sino el hecho de que haya otro poder de la Unión, en este caso el que constituye la Cámara de Diputados, que se encuentra validando esa misma postura. Esta redacción que hacía favor David de compartir, alrededor de que está suficientemente atendido, pues verdaderamente me parece que suscita a una gran cantidad de reflexiones en términos de lo que, vamos, de cómo conceptualizan desde el poder legislativo lo que es la atención hacia los ciudadanos y ante una solicitud de que se respeten ciertos derechos y ciertas garantías a los ciudadanos. Así es, perdón. Ay, discúlpenme. Perdón, la respuesta que yo le mandé a David, no sé si te mandé copia, Keta, y a ti, Ricardo, es que en lo personal hace mucho que a mí no me sorprende la postura de los diputados. Es sí. decir, los señores diputados no están ahí y nunca han estado ahí para representar los intereses de los ciudadanos, jamás. O sea, no recuerdo yo una legislatura que en su totalidad se haya desempeñado de manera ética, cumpliendo con el compromiso con el que supuestamente la gente los eligió. Digo supuestamente porque mentira que la gente los elige. Claro. Se eligen solos en un sistema electoral que es altamente podrido, ¿no? Entonces, realmente, perdonen el nivel de cinismo, a mí no me sorprende en lo más mínimo la respuesta de la comisión permanente. Para nada, o sea, para nada me sorprende. Sí, es de destacar que estos 7 diputados, pues, tuvieron una postura, digamos, un poquito más decente, no más rescatable, por lo menos para sacar ese punto de acuerdo. Tal vez, no sé si sabían que les iban a decir que no, que lo iban a mandar al archivo, o sea, como cosa ya juzgada, como cosa revisada, como cosa hecha. No sé, pero realmente el comportamiento de los diputados ha sido desde hace décadas verdaderamente deshonesto y muy abyecto. Absolutamente de acuerdo. En particular, habría que tener presente que en principio son los representantes populares. Ajá. En su definición, por lo menos, y el contraste que hacen con la efectiva actuación que la describes muy bien, me parece, Patricia. Así es. Adelante, David, no sé si quieran agregar algo, porque tengo aquí tanto el artículo que denuncia la postura de este señor Martín Moreno, por una parte, como la carta que redactó Guadalupe Lizárraga, enviada al rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, porque se va a llevar a cabo la Feria Internacional del Libro en Hidalgo, y va a servir de marco para que Martín Moreno, este cómplice de Isabel Miranda Torres o Miranda Miranda, presente un libro que es verdaderamente una vergüenza. Es una vergüenza porque está basado en una telaraña de mentiras, de violaciones de la ley, de inventos, de fabricaciones, que ha servido para encarcelar y torturar a 7 personas inocentes, una de ellas Brenda Quevedo Cruz, ¿no? Entonces, sí. No sé si quieran comentar algo antes de dar lectura a estos documentos. Sí, pues como nada más como quisiera reaccionar sobre la falta de actuación de los diputados. Pues yo no me pregunto realmente, pero sí quisiera hacer la pregunta. O sea, dicen que el asunto ha sido suficientemente atendido. Todavía esta frase me queda, no sé cómo reaccionar ante esta frase. Yo creo que tiene muchísimo sentido en el hecho de que, bueno, en el sentido en que revela la hasta qué grado de complicidad, sea complicidad activa o complicidad por el hecho de no querer actuar, pero la complicidad que se encuentra encuentra dentro de las instituciones mexicanas, complicidad en ese caso, porque ahora tienen todos los elementos para poder actuar. Y regreso a lo que decía hace 2 semanas, creo que ahora, sabiendo lo que sabemos y sabiendo lo que ellos como diputados, como representantes del pueblo, según deberían saber, pues entonces el hecho de no actuar es tan criminal como si se tratara de un apoyo activo. O sea, hay una voluntad de no actuar en este caso, y qué pena que algunos ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ganar, más allá de la liberación, de la libertad de personas inocentes, pero qué pena que individuos poco aislados, pero gracias a Dios pues nos juntamos, pero que nosotros tengamos que hacer el trabajo de esa gente, que tiene todo el presupuesto, toda la y todos los medios para realizar lo que nosotros, sin medios, sin recursos, pues estamos haciendo. Entonces, pues no me sorprende la respuesta, porque todavía pues hay trabajo que tenemos que hacer en lugar de ellos. Pero el contenido, el argumento vacío del asunto ha sido suficientemente atendido. Esto sí lo encuentro como un poco fuerte, o sea, en Quebec diríamos como ordinario, o sea, que no ordinario, o sea, de muy sin valor. Y sí, o sea, que se trataría de una broma, pues sí, sería chistoso o algo así, pero no se trata de una broma, se trata de un argumento para justificar su no actuar, su ausencia total de actuación. Y pues todo esto se acumula en el caso Wallace, o sea, ya ahora tenemos una prueba de que los diputados no quieren actuar. Los diputados, en su mayoría, aparte, pongo los diputados que sí intentaron hacer algo, pero no son muchos. Así es. No sé, Queta o Ricardo, si quieren agregar algo antes de dar lectura a estos documentos. Queta, no sé si quiere usted comentar algo o le robo un minuto. Queta, bueno, adelante, claro, Ricardo. Muchas gracias. Básicamente lo que quisiera complementar, quizá de lo que bien señala David, es cómo estamos frente a un manejo político en términos de la acción de los agentes gubernamentales. Que si bien pudiera ser arriesgado llamarlo de complicidad, pues ya estamos hablando de la convalidación que hace de la inacción de una instancia gubernamental. Y aquí me parece, y creo que en ese sentido vendrá justo a la medida la lectura que hagas ahora, Patricia, de este texto que se va a presentar, porque justamente lo que se quiere bordear o lo que se quiere evitar es justamente el poner en cuestión el esquema a partir del cual se ha interpretado este caso. Sí. Que efectivamente es un esquema a partir del cual se ha juzgado no solo a través de las instancias judiciales, sino a partir de los medios de comunicación. Se han hecho etiquetas, se han marcado estigmas, se ha distorsionado la percepción de la realidad para otorgarle algunos significados específicos a los supuestos participantes en este caso, que como tú decías muy bien, en términos generales, ha sido la labor que ha hecho la señora Isabel Miranda y algunos de sus portavoces. Así es, pues, si quieren, primero le doy lectura a este artículo que escribí con un enorme grado de indignación, pues, y es, lo titulé Martín Moreno y el caso Wallace, periodistas que avergüenzan. Y aquí estoy citando a uno de los periodistas más respetados del mundo, que fue Ryszard Kapuściński. Decía Ryszard Kapuściński que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. En julio de 2005, un considerable número de mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda, entre comillas, de Wallace, convertida en madre coraje, merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una investigación sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a descubrir, entre comillas, las identidades de 6 personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace. El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuściński, el extraordinario periodista polaco, quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres en un libro que no solo le ha redituado un inmerecido prestigio como periodista y escritor, entre comillas, sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda antes de atreverse a publicarlas. ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no solo reciba fondos públicos para sustentar su asociación civil Alto al Secuestro, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2012? El pasado sábado 11 de julio se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso caso Wallace, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobbin, Juana Hilda González Lomelí, César Freire, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo, de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética han revelado las evidencias que hacen pedazos no solo el caso Wallace, sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que simplemente no ha podido concretar. Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de periodistas, entre comillas, que se atreven a elevar a la categoría de literatura embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de comunicación, entre comillas, que difundieron este cúmulo de falsedades, convirtiéndose por este solo hecho en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de justicia mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no solo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad. Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del caso Wallace reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013, gracias a cargos fabricados por auténticos zampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes, que fungía como subprocurador de atención a víctimas bajo la administración de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, y quien además es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda. Y bueno, aquí termino este artículo con una frase de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que dice: Julian, no se puede publicar un documento sin los datos completos, y esto debería ser la norma del periodismo. Bueno, si tienen algún comentario, si quieren decir algún comentario, y ya para posteriormente leer la carta que Guadalupe Lizárraga redactó y que nos está pidiendo que la firmemos para enviársela de inmediato al rector de la Universidad de Hidalgo. Sí, yo quisiera intervenir. Sí, David, adelante. Bueno, yo te felicito por la calidad de la carta. Del artículo, bueno, carta y artículo, yo creo que lo dices todo muy bien, siempre, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, pues es lo que pienso de Martín Moreno, que el caso Wallace no hubiera podido despegar y entrar tanto en la mente de la gente sin la participación de Martín Moreno. De hecho, quiero invitar a todos los que nos escuchan a que lean este libro, porque pues para darse cuenta de que es puro vacío de mitificación. O sea, es un vacío que tiene como propósito la mitificación, la creación de un personaje imaginario que gracias a su extraordinario instinto de madre hubiera conseguido la justicia, claro. Digamos. O sea, y por ejemplo, bueno, para los que todavía no han entrado al libro de Martín Moreno, puedo hacer la lectura de 2-3 frases, o sea, para darse cuenta de que, pues, es de cómo funciona la mitificación en este libro. Por ejemplo, en la página 114, Martín Moreno escribe: "No deja de asombrarse la rapidez con la que su instinto de madre despertó en ella la fatal sospecha. Antes de 24 horas, ella sola ya había descubierto el lugar donde se encontraba la furgoneta de Hugo, comenzando así a desarrollar unas dotes de investigadora dignas de Agatha Christie". Bueno, esto es una frase, a mí me da risa. Página 46-47. A lo mejor no tengo las páginas bien, bueno, adecuadas, porque yo lo leí, no compré el libro físicamente, lo compré en online, digamos, pero bueno. Dice también: "No hay una metodología para precisar el número de horas y días que Isabel, su hija Claudia y sus hermanos estuvieron revisando las sábanas telefónicas". Bueno, o sea, que no hay, bueno, pues, el libro no dice nada. Todo lo que contiene ese libro, pues, es la pintura de una mujer que ya tenía disposiciones, nada más porque es madre. Y de hecho, tuvimos con Ricardo unas pláticas muy, muy interesantes sobre este aspecto del asunto. O sea, que no se trata solamente de un asunto de fabricar una historia, sino que esta historia tiene que pegar, tiene que entrar a la mente de la gente, y entonces es donde, pues, utiliza Martín Moreno elementos que van a generar como cierta admiración o fascinación por parte de la gente que lee, o por parte de la gente, o sea, de la gente que está ya predispuesta, digamos, a creer este tipo de cosas, como si una mujer así iba a poder lograr en menos de 24 horas pudiera localizar la furgoneta de su hijo. Entonces, todo este libro, pues, su función es esta, es crear el personaje. Ya, pues, cuando se publicó el libro, ya habían ya estaba en marcha el proceso, pero yo creo que con el libro, con la publicación del libro, es como si ya la historia que se había fabricada quedaba así plasmada. Que ya no se podía contradecir, porque ya existe el libro. Claro, y entonces cuando uno se pone, ¿no?, a estudiarlo, a analizarlo, pues uno se da cuenta de que, pues, es pura, pues, puras mentiras, puro vacío, y además de así como prejuicios de contra las mujeres. O sea, todas esas mujeres son prostitutas menos una, que es Isabel Miranda de Wallace, porque es madre. Entonces, pero es bien interesante leer este libro desde la perspectiva de la fabricación de una mentira. Qué grave es eso. Adelante, Ricardo. Sí, gracias Patricia, gracias David. Nada más quisiera yo por lo menos jalar una hebra interesantísima que ha expuesto ahorita David, recuperando un concepto de un sociólogo de los 80s del siglo pasado, Erwin Goffman, que es el que justamente nos habla de esta necesidad, entrecomillada, social, de que recibamos ciertos marcos, ciertos frames, como decía él, que nos permitan interpretar la realidad, que nos simplifican y que nos condensan aspectos del mundo para a partir de eso darle un significado. Entonces, justamente la creación de estos marcos, que en buena medida es la función que tiene este libro, lo que nos hace es irnos señalando ciertos aspectos a los que tenemos que poner atención y dejando de lado otros. Ahora, una característica que ha sido ya muy clara y empíricamente estudiada es cómo estos marcos, además de que nos dicen quién es el adversario, que nos marcan ciertos rasgos de identidad, el asunto es que puedan hacer resonancia en las vivencias cotidianas, en las vivencias del día a día del que lo escucha. Y en ese sentido, y para la cultura nacional, si hay algo que resuena profundamente, son estas ideas de el instinto de madre o lo incuantificable, que al final habla de ese amor infinito de madres, que de inmediato genera elementos de resonancia y por lo tanto de adherencia y por lo tanto de identidad, sí, con el personaje que se va creando, claro, que es esta suerte de madre omnipotente, y a partir de que compro, entre comillas, ese marco de interpretación, entonces dejo de mirar todos los otros elementos de arbitrariedad, de ilegalidad, que mencionas, me parece, de una manera muy precisa en tu artículo, Patricia. Y sí, gracias, Ricardo. Y no solamente de arbitrariedad, sino de absoluta falta de lógica. O sea, es que absolutamente la forma como han amaestrado la mente del mexicano, de un enorme sector de mexicanos, que además en la escuela no se les ejercita en el necesarísimo, digamos, en la necesarísima aplicación de un análisis profundo del entorno, no, eso está ausente. Bueno, además de eso, estamos viviendo digamos, sujetos a un bombardeo de programas altamente estupidizantes que te hacen creer en Supermanes, en Rambos y en Batman, sí, sí, sí, y cosas. O sea, ese es el problema. O sea, que preparan la mente, la cuajan de tal manera que eliminan todo rastro, todo sesgo de escepticismo, mínimo escepticismo, para decir, a ver, espérame, no es posible eso que me están diciendo. Pero desde el momento en que la gente cree en las tonterías de las telenovelas, va a ver las películas de Superman y ve las películas de Rambo, se las chuta completitas, ¿no? Y tiene esa necesidad de creer en héroes míticos que con mover una uña ya lograron este milagro y medio, y en eso también está metida la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Si puedo hacer como una lectura de unas frases de este libro, porque, bueno, concuerdo totalmente contigo. Sí. Hay unas frases como muy chistosas. Por ejemplo, la epopeya de Isabel Miranda de Wallace continúa. Su lucha se centra en lograr un acto de justicia. Entonces, la pinta Martín Moreno como heroína de epopeya, pero y también como sería una guerra contra dos enemigos, los secuestradores y la autoridad. Pero hay más, porque no solamente es como heroína de epopeya, sino también que, por ejemplo, tiene una capacidad superhumana de recuperación. Escribe Isabel perdió el sentido y se desmayó. Parecía un infarto. Al cabo de unos minutos pudo recuperarse. O sea que, bueno, es como el personaje de uno de los X-Men. O sea que así le dan un golpe fatal y pues recupera. Y dice, por ejemplo, tiene la capacidad de para hacer dos cosas al mismo tiempo. Paralelamente, Isabel había investigado quién rentaba el departamento de Perugino 6. Entonces, mientras hacía una cosa, pues al mismo tiempo hacía otra cosa. Tiene el don de ubicuidad. Día tras día regresaba a Perugino 6, rondas permanentes, vigilantes día y noche. Se desplaza a la velocidad del sonido, por ejemplo. No había días, ni noches, ni madrugadas. Solamente vivían un tiempo absoluto, indivisible, único para avanzar. Y bueno, es como... No. ¿Qué cosa de ver? Sí. Hay otra cosa muy chistosa. O sea, que cuando Martín Moreno entra en el cuerpo de Brenda y describe lo que supuestamente sintió Brenda cuando Isabel Wallace la vio. Y escribe, Brenda sintió como si un rayo invisible la partiera en dos. Válgame, ahora también tiene esa facultad. Sí, de penetrar en la psique de los otros seres humanos, ¿no? Sí, Martín tiene ese don, Isabel tiene el don de, así como el cíclope, de lanzar así como rayos de láser, sí, para destruir lo que está viendo. O sea que sí, la describen como un ser superhumano o algo así. Y su hermano Roberto es como Rambo. Última cita que voy a hacer. Roberto Miranda tenía entonces 50 años de edad, mide alrededor de 1,75 m, y para la desgracia de Freire, es ducho a la hora de pelear. Cuando se enfurece, es una máquina de tirar golpes. Llega incluso a perder la proporción de su propia fuerza y sufrir en carne propia las consecuencias de romper los límites de la cordura. Bueno, es Hulk. El hermano de Isabel es Hulk. Pero qué grotesco, digamos, qué nivel tan absolutamente bajo, incluso de escribir un libro. O sea, es una burbuja de necedades, ¿no? O sea, ¿cómo alguien tiene el valor de publicar una cosa tan tan absolutamente ridícula, ¿no? Perdón, Pati. Sí. ¿Puedo dar un comentario? Claro, ¿qué tal? Es un libro. Sí, a mí lo que más me... lo más brutal es cómo describe a Brenda, ¿no? Como la conejita dealer, con 26 adjetivos, describe a Brenda como prostituta, secuestradora, etcétera, ¿no? Todo lo que describe de Brenda, no hay absolutamente nada en el expediente. Entonces, destrozó totalmente a mi hija, fuertísimo. Sí, no sé, Ricardo, si quieras, no sé, dar una opinión sobre lo rasposo, ¿cómo puedo describir este texto, lo elemental? Es burdo, pues. Burdo, esa es la palabra, lo burdo del texto. ¿Qué cosa? Es como una novela de esas de Memín Pinguín, de Yolanda Vargas Rinché. No, es que no puedo dar crédito. ¿Cómo le pudieron dar a este tipo el Premio Nacional de Periodismo, por Dios? ¿Cómo? No entiendo yo. Sí, a ver, me parece, sobre todo recuperando la intervención de Queta, que al final esa es la dimensión dramática que tiene, que tratando de construir una ficción se pueda afectar y pasar por encima totalmente de los efectos que provoca a la vida de otras personas, de sus familias, justamente con el objetivo de generar esta fantasía pues de carácter motivacional, o tratando de generar un adversario imaginario para los intereses políticos y ganancias secundarias que pudieran obtener de él. Ahora, tú llamabas la atención, me parece, muy claramente con los ejemplos que decía David, ¿cómo puede generarse una ficción tan tosca, tan torpe, tan... ¿Sí? En la lectura de David es evidente que llama a la risa las sí. descripciones que hace. Sí, sí, es burdo, es grotesco, pues. Sí, es tosca, pues. Sí. No tiene ningún mérito, ni siquiera en términos de carácter literario. Sin embargo, creo que un poquito también habría que pensar cómo habemos una gran cantidad de personas dispuestas a consumir esas mentiras, dispuestas a consumir ese tipo de falacias que están en las telenovelas, pero están en los noticieros también, y están en la voz de nuestros gobernantes. Cierto. ¿Cómo estamos dispuestos? Como tú decías bien, Patricia, pues por un problema cultural y educativo endémico que tenemos en este país, por supuesto, pero además, y quería recuperar aquí un filósofo ruso que seguramente conocen, que se llamaba Mijail Bachan, ¿no? En el que hablaba cómo, o sea, es la sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre, ¿no? Que hacen a la condición humana la que nos vuelven susceptibles a querer consumir este tipo de historias, a querer consumir este tipo de cuentos de hadas, pues, ¿no? Sí. A que alguien me dé ya las respuestas hechas, ¿sí? para tratar de combatir esta sensación de incertidumbre, en principio ante el universo, y luego en particular de incertidumbre de lo que va a pasar en mi país, en mi gobierno, en mi municipio, en mi colonia. Pues prefiero escuchar una mentira, aunque sea grotesca. Sí. Creo que es la dimensión en la que pues habrá mucho que trabajar, y evidentemente medios y periodistas como el trabajo que tú realizas, pues hacen una gran labor tratando de despertar un tanto esta conciencia y hacia la complejidad de los fenómenos sociales, políticos y de justicia en este país. Sí, muy cierto, Ricardo, es una cuestión no de ahora, es un problema educacional muy grave. Que se ha fomentado un tipo de educación que no refuerza, digamos, este sentido de escéptico que los niños traemos desde que somos niños, ¿no? De preguntar, de inquirir, de poner en duda, es decir, pero sobre todo se entierra la lógica, y entonces prevalece la carencia de lógica y una credulidad que raya verdaderamente en lo increíble, en lo infantil, en el surrealismo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo se puede pensar siquiera? Y aquí nos vamos a algo que ha fomentado la Iglesia Católica, pero por siglos, o sea, que la gente crea en las cosas más absolutamente absurdas, ¿no? En los milagros, en que alguien que no ha comido en 5 días diga que vio a la Virgen y lo tomen como si fuera la realidad. Eso es muy grave, ¿sí? O sea, es muy grave, porque esa credulidad da lugar a esto, a que la gente crea mamotretos como el escrito por este tipo, ¿no? Y que no haya una sociedad que diga, perdón, necesito calidad literaria, no pueden ustedes entregarme como una obra de literatura semejante despropósito. O sea, no es posible que una persona acepte un texto tan, como tú lo acabas de decir muy bien, burdo, como algo creíble. Eso es grave, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, absolutamente, o sea, es grave, y justamente esa es una de las piezas clave para mantener a una sociedad desmovilizada, una sociedad que prefiere cuentos de hadas. Sí. Es una sociedad que no cuestiona, que no levanta la voz, que al final de cuentas que prefiere digerir esa interpretación aún infantil, aún absurda, aún superior a cualquier lógica, pero que de alguna manera ya le da el significado ya hecho, ¿sí? La interpretación previamente hecha en la historia fantástica que está ahí escrita, pues es muy claro quiénes son los buenos, ¿no? ¿No? ¿Quién es la superheroína? ¿Quiénes son los malos? Que como decía muy bien Queta, quedan etiquetados, quedan estigmatizados a partir de características muy específicas, y así sea todo un conjunto de disparates, pues veo ya el cuento completo y listo, pues, ¿no? Ahí siento que ya terminé, pues, ¿no? Y por eso al final validamos cómo se le dan este tipo de premios, ya sea a los derechos humanos, ya sea al periodismo, en medio de un total absurdo. Es efectivamente, sí, qué cosa tan grave. No sé, Queta y David, si quieren añadir algo. Tengo aquí el parte del audio que Queta nos mandó de lo que grabó Brenda Quevedo Cruz. Entonces, aquí lo tengo. Si quieren, lo ponemos después de sus comentarios, David, Queta. Enriqueta, si quieres intervenir. Por mí sería todo, con todo mi agradecimiento. Yo creo que el tema que trataron está interesantísimo, es muy largo, todavía nos falta muchísimo por describir ese libro. De hecho, pues yo demandé a este supuesto periodista, ¿no? Lamentablemente, por falta de medios, perdimos, pero esperemos que algún día se haga justicia. Sí, muchas gracias. Lo que podría agregar es que, bueno, el psicoanalista o el padre de la ¿cómo se dice? La psicoanálisis. Ya lo había dicho, o sea que el ser humano se tiene que enfrentar la realidad. Y entonces dejar a un lado pues los cuentos religiosos en los que encuentra refugio para no pues por el miedo que tiene a la realidad, que no cumple con sus deseos, que además le da miedo, o sea, entonces Freud pues ya lo había dicho, y creo que en el libro de Martín Moreno pues hay un aspecto religioso o una reactivación de ciertos elementos de creencia en la religión, o el personaje de Dios en la religión. O sea, no estoy hablando de la religión como tal, sino de cómo Martín Moreno puso en su libro ciertos elementos que van a suscitar, que van a generar el apoyo instintivo, sí, irracional de las personas que, sí, que creen en un ser superior. Entonces es como por eso digo que de alguna manera es inteligente lo que hizo Martín Moreno, porque está utilizando elementos de creencias. Sí. Y por ejemplo, cuando de hecho abrí este documento y estoy viendo pues varios elementos que ya había estudiado en este libro, pero mi interpretación de cómo Martín Moreno intentó describir la historia de Isabel y así fabricando pues el mito de esta madre que hubiera encontrado y que hubiera sufrido por la desaparición de su hijo, pues es más o menos la historia de la Virgen o de la madre de Jesús. Pero o sea, es como la historia de Jesús moderna vista desde la perspectiva de la Virgen, después de la crucifixión de Jesús. O cierto, sea, cierto, cierto. Es, pero pues yo lo veo así. O sea, después de la muerte de Jesús, a veces hay unos flashbacks cuando se acuerda de lo que vivía con su hijo, pero es como la vida de Jesús desde la perspectiva, bueno, la vida de la madre de Jesús después de la muerte de este personaje. Y entonces, pues así Martín Moreno la describe como si fuera guiada por Dios. Simplemente, o sea, sí es chistoso y es inteligente. Y es inteligente de parte de Martín Moreno porque así puede, ya tiene como una base de personas que ya están dispuestas a creer. Por ejemplo, pues en varias ocasiones Martín Moreno habla del destino, de la suerte. Por ejemplo, la suerte estuvo de su lado, la buena fortuna continuaba del lado de Isabel, la ruleta de la ruleta de la vida le ha dado vuelta al destino de Freire, y sin importar que caiga en rojos o negros, la pelotita de la suerte movida por la mano del diablo siempre apuntará al número de la desgracia ajena. Así ha vivido, corazón malvado, alma sin color. Y también, empujada por la mano del destino, aquí habla de Isabel. O sea que, bueno, se trata de la historia de la Virgen. Y entonces, pues... Sí, está explotando clarísimamente, está explotando la credulidad religiosa de un pueblo sometido a la Iglesia Católica. O sea, sometido a una educación altamente carente de lógica, carente de análisis, carente de un estímulo del escepticismo, del sano escepticismo. Y por eso la gente se traga todo lo que le digan las estupideces más absurdas se las traga completitas, ¿eh? Y este individuo, pues más que inteligente, yo lo llamaría astuto, conoce esa debilidad de un pueblo, pues, sometido al dogma, y lo explota de una manera verdaderamente criminal. Esa es la palabra que utilizo, criminal, ¿sí? Uh-huh. Porque no solamente se burla de un pueblo crédulo con su basura literaria, ¿no? Sino que además sublima una mentira que ha generado tortura y privación de la libertad de 6 inocentes. Sí. Es doble crimen esto. Sí, sí, porque, bueno, no tuviera como otras consecuencias que darle al pueblo un poco de distracción, pues entonces no sería como no sería la gran cosa, pero es que gracias o a causa de este libro, o por la culpa de este libro, se han torturado pues a personas que están pagando por un crimen que nunca ha sucedido y que fue inventado. Y también última, ¿sabías, Pati, que en algún momento Isabel, bueno, que el Espíritu Santo tomó posesión del cuerpo de Isabel? No es cierto. Es broma, pues, ¿verdad? Sí, no, pues sí, porque, pues es verdad, porque lo escribe Martín Moreno. A ver, léelo, porque no lo puedo creer. Sí, escribe: de pronto un escalofrío le parte el espinazo, un shock eléctrico la ha paralizado, se levanta impulsada por una fuerza extraña, camina sin caminar, flota con la mirada clavada en la conejita, bueno, cuando ve a Brenda, avanza como si estuviera suspendida en el aire, nada más falta el agua para que camine, como para que camine encima del agua como Jesús, pero bueno, allá va, cada vez está más cerca, del escalofrío al espasmo en entraña, y es esto, así la describen, como si estuviera así poseída por el Espíritu Santo, y así funciona, así ha funcionado este caso. Y regresando al tema de los diputados que decidieron no actuar, pues tenemos, estamos viendo pues esta decisión, esta elección de hacer que se perpetúe la mentira, se perpetúe la ilusión, pero cada vez que entre más esperamos, entre más posponemos el despertar, pues más nos va a doler. Cuando digo no, es porque creo que estoy hablando desde el punto de vista de una sociedad, pero sí, a la sociedad mexicana le va a doler muchísimo darse cuenta de toda esta mentira, sobre todo porque hay unas personas que no quieren provocar el despertar cuando su deber es precisamente provocarlo. Así es, de veras que no he leído ese libro, realmente... Deberías, es una obra de arte. Pero no, es que... Mira, nada más de escuchar los pasajes que acabas de leer, qué nivel, qué burdo es. No me imaginé que fuera tan burdo. Es nada más como, son nada más como un par de extractos, pero está lleno de esto, o sea que... ¿Y cómo lo decía la vez pasada? El libro de Martín Moreno empieza con una mentira. Empieza con la mentira sobre la identidad de Hugo Alberto. Además. Y del supuesto matrimonio de Isabel con Enrique del Socorro, que tiene como fecha real, en lo real de los adultos, tiene como fecha 78, y el libro dice que se casaron dos años en 67, dos años antes del nacimiento de Hugo. Así es. Bueno, en realidad fue en el 78, y entonces empieza con una mentira, pero bueno, no importa, o sea, no es el único elemento de falsificación en este libro. Este libro es una falsificación, un conjunto de falsificaciones dirigido a crear, fabricar el mito de Isabel Miranda. Así es. ¿Cuánto dinero le pagó? No sé, pero qué deshonestidad, qué bajeza de este tipo, porque una de dos, aquí hay dos alternativas, o Martín Moreno es imbécil, es decir, para tragarse todo eso, o es profundamente corrompido, sabiendo que le deseo la imbecilidad. Sería la mejor de las dos opciones. Pues, pero no creo que sea un imbécil. Quién sabe, es altamente corrompido. Ricardo, ¿quieres agregar algo antes de poner el audio de Brenda? Evidentemente son prácticamente increíble todos los pasajes que estuve leyendo David. Sí. Solo me quedaba pensando cómo para que alguien pueda escribir ese tipo de historias tiene que haber una gran población que está ávida de consumirlos, pues. Es decir, por ejemplo, tú mencionabas el tema de las convicciones religiosas. Sí. Y quedas al final nos habitan a todos los hispanohablantes, a todos los latinoamericanos. Pues desde hace por lo menos 500 años, seamos practicantes o no religiosos, pues las tenemos inmersas en la sangre, las llevamos en nuestra cultura, y a partir de eso es que nos constituimos en potenciales consumidores de ese tipo de información y de material. Pues sí, y con la paupérrima educación que se imparte en las escuelas, pues ya comprendemos por qué ese nivel de credulidad tan asombroso, ¿no? Surreal, irreal, no sé cómo llamarle, o sea, pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos lo que dice Brenda y después daremos lectura a la carta que redactó Guadalupe y a unos argumentos muy valiosos que nos hizo llegar Guadalupe para oponerse, para contrarrestar la respuesta estúpida que da esta comisión permanente que juzgó que estaba ya suficientemente atendido el caso, ¿no? Así que vámonos a escuchar el audio. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que han estado involucradas en este periodismo que han hecho a favor de los que más los necesitamos, que al parecer nos han dejado a un lado la justicia por estar en casos políticos. Es para mí un placer y un honor estar grabando estas palabras y que gente tan importante para la sociedad y más aún para mí, para mi familia, ya que El sistema se me desconfigura, el audio se me desconfigura. Ahorita voy a poner una pausa. ¿O estaban ustedes escuchando el audio? No se escuchó, ¿verdad? Le voy a pedir a Pastor que me haga el favor de arreglarme esto, el audio. Lo habíamos dejado ya listo, pero se volvió a desconfigurar, no sé qué sucede. Pero, ¿qué les parece entonces? Porque si no se escuchó el audio, tampoco se va a oír la pausa musical. Vamos a ver. Podría intentar cantar. Pero no sería buena idea. Mi querido Pastor, ¿me puedes decir por aquí, por el chat o por el Skype, si se escuchó la canción de introducción del programa Desde la Raíz? Porque si no, no tiene ningún caso. Algo está sucediendo con este sistema Winamp que no me está dando resultado. Mientras que Pastor me contesta, voy a dar lectura a la carta que Guadalupe Lizárraga nos está solicitando firmemos para que sea enviada lo más pronto posible al rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, pues informándole quién es Martín Moreno y de qué se trata este pasquín que él llama libro, que él llama obra literaria y que se llama El Caso Wallace, ¿no? Porque es un pasquín, o sea, es un cúmulo de mentiras, es un pasquín. Déjenme ver qué me dice por aquí, qué me dice Pastor. Bueno, me dice que todo se escuchó, pero nosotros no lo podemos escuchar, así que el audio de Brenda se estaba escuchando, pero ni ustedes, ni Kera, ni tú, David, ni tú, Ricardo, ni yo lo podemos escuchar porque yo los tengo a ustedes por Skype, pero resulta que sí se escuchó al aire, así que pues lo voy a repetir el audio y ya les haré llegar el audio, digamos, ¿no? El audio de todo el programa y perfecto, después claro. Y después escucharé, arreglaré yo lo que sucede con este con mi sistema, ¿no? Así que voy a poner el audio con una disculpa a la audiencia por estas fallas técnicas, pero aquí lo importante es lo que tiene que decir Brenda, ¿no? A ver, vamos a, aunque nosotros no lo escuchemos aquí, sí se va a oír al aire. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que han estado involucradas en este periodismo que han hecho a favor de los que más los necesitamos, que al parecer nos han dejado a un lado la justicia por estar en casos políticos. Es para mí un placer y un honor estar grabando estas palabras y que gente tan importante para la sociedad y más aún para mí, para mi familia, ya que su trabajo ha sido importantísimo en mi vida, en mi caso, que en este momento se encuentra casi en el final. Estoy esperando una sentencia, espero en Dios sea absolutoria, pues no me he cansado de tratar de luchar y demostrar mi inocencia y ustedes me han apoyado mucho a todo esto. Les agradezco que sigan haciendo los esfuerzos más arduos para que todo esto salga a la luz pública, todas las infamias y todo el tratado del gobierno hacia nosotros ha sido pésimo y muy injusto. Les agradezco muchísimo, no tengo palabras para decirle lo mucho que significa y que mi libertad también depende de que yo pueda dar a conocer las pruebas que han sido plantadas en mi casa, en mi proceso, y que me siguen hostigando hasta el día de hoy con casi 8 años privada de mi libertad, sin una sentencia, sin un juicio real ni equitativo. Muchas gracias por todo. Espero mi historia pueda ser un día revelada realmente como es, y no nada más por lo que los medios amarillistas comprados se han dedicado a sacar a la luz. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues escucharon ya lo que dijo nuestra querida y muy admirada Brenda Quevedo Cruz sobre lo que piensa de este caso, y aquí voy a decir por qué es admirada. Es admirada porque pese a las torturas horrendas que le infligieron, Brenda no ha aceptado declararse culpable. Y para eso se necesita una enorme fortaleza interior, una valentía inmensa. Y por eso es digna de un gran respeto, Brenda Quevedo Cruz. Dime, mi querido David, ¿qué es lo que nos querías comentar sobre otra de las víctimas? Sí, pero bueno, será para otra, pues otro programa, otra edición, pero tenemos o vamos a evidenciar a más víctimas de Isabel Wallace y Alejandro Martí en el caso de fabricación de culpables, fabricación de culpables en el caso Martí. Entonces, pues vamos a estudiar bien el caso de esta nueva víctima, pero pues concuerda en que Isabel Wallace y Alejandro Martí se entrevistaron con él y lo obligaron a declararse culpable del secuestro y asesinato de Fernando Martí. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar en esto y seguir pues trabajando en el caso Wallace como tal y los casos en los que Isabel Wallace se ha metido. Okay, entonces, ¿qué les parece si le damos lectura a la carta de que hizo Guadalupe Lizárraga? Sí, muy bien, muy bien. Dice, maestro Humberto Augusto Veras Godoy, nos dirigimos a usted en su calidad de rector de la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo para pedirle, con todo respeto y apego a los principios éticos de la universidad, retire del programa de la Feria Universitaria del Libro al señor Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, con el que legitimó el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace y atentó contra la integridad y la dignidad de 6 personas que pagan condena siendo inocentes. Medios internacionales como Los Ángeles Press y nacionales como la revista Proceso así como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, han investigado y revelado las evidencias de la falsedad del secuestro y homicidio que diera notoriedad política y poder económico a Isabel Miranda de Wallace, y quien además proveyó de información, prologó y presentó al público el libro de Moreno. En este texto, Moreno persiste, página tras página, en denigrar a las mujeres. Da información basada solo en juicios de valor de su única fuente. La Comisión Nacional de Procesos Internos. Perdón, algo sucedió aquí. Bueno, vuelvo a leer. En este texto, Moreno persiste, página tras página, en denigrar a las mujeres. Da información basada solo en juicios de valor de su única fuente, que es Isabel Miranda, y somete a las víctimas con esa impunidad discursiva a todo tipo de degradaciones. El sexismo, la difamación y la calumnia son del estilo literario de Moreno, sin ningún principio más que el que mueve a una pluma pagada. 6 personas fueron detenidas arbitrariamente en diferentes fechas de 2005 a 2010, sin orden de aprehensión, por agentes ministeriales compensados económicamente por Isabel Miranda. Todos los detenidos fueron torturados para que se incriminaran por el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace, algunos en presencia de Miranda, de acuerdo con los propios testimonios de las víctimas. 4 de ellos han sido sentenciados a cadena perpetua y 2 aún tienen el proceso abierto. Quien sirvió de marco mediático para legitimar como verdad periodística estas aberrantes violaciones de derechos humanos fue el señor Martín Moreno. Por todo lo anterior, consideramos su presencia indigna y que macula el prestigio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual hasta ahora ha sido congruente con su declaración de principios en equidad de género y respeto por los derechos humanos en todo su quehacer institucional. Atentamente, y lo suscribimos, por supuesto, Guadalupe Lizárraga, su servidora Patricia Barba, y todos los demás que hayan tenido a bien firmar, agregar su firma en este documento. Adelante, David o Ricardo Oqueta. Perdón, David, nada más. Es que creo que justamente la carta con mucha claridad muestra cómo no solo estamos hablando de un libro mal escrito o de una ficción burda o tosca, sino de cómo se construyó toda una ficción que ha traído como consecuencia la tortura y el encarcelamiento de personas que, como tú decías muy bien, de Brenda, son admirables, sí, en la medida que se han resistido a lo que ha sido la única vía para lograr vincularlos a esta ficción, que ha sido autoinculparse a partir de la tortura. Y en la medida que Brenda sigue resistiendo a eso, pues evidentemente uno denota la cara dramática y grotesca y ruin de este caso, pero mucho más allá de eso, efectivamente se constituye en una persona digna de toda admiración, que por lo tanto no es posible reconocer en un evento cultural universitario a uno de los artífices de esta maquinaria que evidentemente a algunos actores les ha generado ganancias políticas en principio. Sí, políticas y financieras, ¿eh? Y financieras, además. Adelante, David. Quiero repetir las palabras de Julian Assange que citaste en tu artículo, en tu carta. Él decía, creo que fue cuando se dirigió desde la a sus apoyantes en Londres, desde la embajada en la que encontró el refugio, decía que la verdadera democracia es la suma de nuestras resistencias. Mm-hmm. Y creo que tiene totalmente la razón. O sea, ¿qué es la verdadera democracia sino la actitud que corresponde exactamente al a la decisión de no tragarse todas las mentiras que están tratando de poner en nuestra mente. Y entonces son muy pocas todavía las personas que no solamente que aceptan ejercer su facultad de pensar, sino también las personas que actúan conforme a ese modo de pensar. Y entonces por eso concuerdo con ustedes, o sea, que la resistencia de Branda Quevedo, de Jacobo Tagle, con los que estamos más en contacto, sí, y de las otras víctimas, y también de Jael Malagón Uscanga, de Pablo Solórzano, de todas las víctimas, en el caso Wallace o en los casos asociados, que es el caso Martí, por ejemplo, o el caso de Nestora, pues son personas realmente admirables que tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que aprender. Y reitero mi confianza en que lo vayamos a lograr, o sea, la libertad de todas estas personas inocentes, pero con la ayuda de todavía muy pocas personas. Desgraciadamente estamos todavía un poco solos en esta cruzada contra la mentira, contra el adormecimiento de las conciencias, y pues vamos a seguir con los esfuerzos necesarios para lograr el objetivo de liberar a estas personas inocentes. Así es. Si les parece bien, tengo aquí unos argumentos excelentes de Guadalupe, que también, pues, muy indignada, ¿verdad?, como me sentí yo, como nos sentimos muchos cuando nos enviaste tú esta postura de la comisión de la Cámara de Diputados, en relación con el punto de acuerdo de los diputados del PRD que estaban exigiéndole a la CNDH que haga su trabajo, ¿no? Pero claro, la CNDH, simplemente si uno se va a la génesis de la CNDH, pues tampoco se puede esperar absolutamente nada. La CNDH fue parida por Salinas de Gortari, un ampón de siete suelas. Entonces, ¿cómo se puede esperar? Yo siempre lo he dicho, y a lo mejor mi nivel de cinismo es muy grande, pero está sustentado en la realidad. ¿Cómo se puede esperar que un ente parido por el vientre de Salinas de Gortari, como es la CNDH, como es el IFE, todos esos elefantes blancos que consumen pingües cantidades de dinero y sirven para maldita la cosa, sirven para encubrir violaciones consuetudinarias de derechos humanos, ¿cómo se puede esperar que hagan algo? Es imposible. La CNDH fue inventada por Salinas de Gortari como un requisito protocolario que exigía el Tratado de Libre Comercio que firmó con Bush. Eso es todo. O sea, es para condonar, para encubrir violaciones diarias, cada minuto, cada segundo, que se cometen en este país contra toda la población. Esa es la CNDH, pero bueno. Es terrible, pero es cierto, y lo vemos. Es cierto, o sea, es cierto. ¿Qué caramba se va a esperar de esta cosa, de este Frankenstein parido por este sujeto? Nada. O sea, pero bueno. Pues sí. Efectivamente no hacen nada. O sea, que son coherentes con el propósito inicial de la CNDH. O sea, fue creada para no hacer nada, y efectivamente no hacen nada. Exactamente. O sea, corresponde con su esencia. Esa es su esencia. Para eso la creó Salinas. Uh-huh. En contubernio con sus compadres de allá del norte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí están los argumentos de Guadalupe. Dice Guadalupe, no ha sido suficientemente atendido, puesto que, o sea, se refiere obviamente al caso de Brenda, ¿no? En este caso. Brenda fue torturada por segunda ocasión y trasladada ilegalmente al penal de Isla Marías, pese a que había una denuncia ante la CNDH por su primera tortura en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. 2. La relación extraoficial del anterior presidente de la CNDH con la victimaria, Isabel Isabel Miranda, corrompió el trabajo y ética de la CNDH. No veo cuál ética. La CNDH nunca ha tenido ética, nunca, pero bueno, en perjuicio de las verdaderas víctimas, actuando en favor de la victimaria. 3. La violación de los derechos humanos de las víctimas aún persiste por la parcialidad de la CNDH en favor de su victimaria. 4. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no puede ser juez y tomar decisiones discrecionales contra las víctimas de derechos humanos. Este es el punto más importante que menciona Guadalupe. Su papel es el de facilitar todos los medios para restaurar el Estado de Derecho ahí donde sea quebrantado por la corrupción de sus instituciones, como fue el caso de la CNDH con el anterior presidente. Pues con todos los presidentes de la CNDH no ha habido más que encubrimiento y una corrupción muy, muy pestilente. Sí, no pueden decidir que se ha brindado pues suficiente atención a una presunta víctima. No les pertenece decidir decidir el grado que se preocupación o el grado de atención que se tiene que dar a un caso específico. O sea, se están saliendo de su papel. Es el suficiente de la respuesta del resolutivo que a mí me pone como en ese estado. O sea, cómo pueden escribir como argumento esta palabra de cantitativa de suficiente. Esto no lo entiendo. No lo puedo. O sea, no le encuentro otro sentido que un intento, uno más, para tratar de hacer que el caso no avance. Pero ¿qué más se puede esperar? Bueno, a lo mejor estoy hablando de política, pero ¿qué más se puede esperar de dos partidos, el PAN y el PRI, que, bueno, tienen cola que le pisen, ¿no? O sea, me decepciona, pero no me sorprende. Así es. Adelante, Ricardo. Sí, pensaba en los argumentos que con mucha claridad expresa David. Cuando esta comisión permanente dice que es suficiente lo que ya hizo la Comisión Nacional, lo que está diciendo es que es suficiente para ellos. Es decir, para esta legislatura, que si no mal ubico el tiempo, está por concluir su labor para que se instale una nueva a partir de septiembre del próximo año. Quiero mostrar cómo los tiempos burocráticos, los tiempos prácticamente de oficinista, sí, es la altura en la cual los legisladores toman su responsabilidad, pues, ¿no? Es decir, antes de preguntarse o no sobre la calidad de atención de alguna instancia gubernamental, antes de por lo menos abrir la pregunta, caramba, ni siquiera era algo que le compitiera a la Cámara de Diputados resolver de fondo. Sí. Básicamente era tocar la puerta para que se abriera la posibilidad de cuestionar qué es lo que se estaba haciendo. Lo que hacen es decir, yo ya estoy barriendo y cerrando la cortina. Ya me cansé. Y a mí no me digan nada, ¿no? Me parece lamentable, pues me parece de ínfima categoría de parte de los firmantes de una aseveración de ese tamaño, y me parece botón de muestra absolutamente significativo, por tanto, del nivel general de políticos que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo, pero nada más hay que revisar la calidad moral, entre comillas, de los señores que lideran las bancadas y los que integran las comisiones de honor y justicia. Por ejemplo, en el Senado, este señor Gil Suart, Roberto Gil Suart, que es auténticamente un ampón de siete suelas, ladrón, corrupto hasta la pared de enfrente, un sujeto para el cual Calderón es su héroe, es su modelo a seguir. Bueno, Roberto Gil Suart, un ladrón corrupto, pero de veras hay que leer las investigaciones de Álvaro Delgado de Proceso. Álvaro Delgado se ha especializado en la esencia de lo que es el panismo. Él ha revelado la verdadera calidad de los integrantes de la cúpula del PAN. Entonces, uno de los seres más deleznables que hay en el panismo es Roberto Gil Suart, que además participó activamente en la campaña de Calderón y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Gil Suart, con toda esa carencia moral que lo caracteriza, es el presidente de la Comisión de Honor y Justicia en el Senado. Bueno, es de veras escandaloso. Otro pájaro de cuenta es Emilio Gamboa Patrón, un verdadero pájaro de cuenta. Es decir, ese sujeto está mencionado en el libro de Lidia Cacho, de Los Demonios del Edén, como un asiduo asistente en las orgías que organizaba Jan Zucarcuri en Cancún, con niños y niñas, bebés y niños y niñas. Y es el líder de la bancada, de la telebancada en el Senado, del PRI en el Senado. O sea, díganme ustedes, de verdad, ¿qué cosa realmente puede esperar la sociedad de este tipo de delincuentes? Me quedo sin voz. No, es en serio. Y Manlio, sí. Fabio Beltrones, otro, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, no tiene visa, porque está señalado por sus nexos con el crimen organizado. O sea, ¿de qué carambas estamos hablando aquí, no? Creo que vamos muy bien. Uf. Claro, pero creo que ahí, Patricia, tú señalas muy bien una de las posibles razones que son las que han permitido alimentar este tipo de ficciones, de historias fantásticas alrededor de la creación de estos personajes como los que ha hecho la señora Isabel. Es decir, es mucho más digerible la historia de una especie de monstruos irracionales y dentro de esta irracionalidad la configuración del secuestrador que agrede a una víctima absolutamente inocente y aleatoria y que a partir de eso solamente el infinito e inconmensurable amor de su madre puede esclarecerlo, porque además no cuenta con la participación de un cuerpo de seguridad. Es decir, toda esta ficción enmascara, ¿sí?, todas las otras dimensiones de la problemática del funcionamiento de nuestras instituciones y como tú lo señalabas con muchos elementos y mucha claridad, pues al final de la calidad moral de los personajes que están en esa situación. Así es, y lo más escandaloso, de lo que nos percatamos hace mucho tiempo, y a lo mejor te digo, nuestro nivel de cinismo ya es mucho, pero está muy sustentado, está sólidamente sustentado. Lo más escandaloso es que en este país, con este tipo de sociedad tan aquiescente ante tanta porqueriza, a medida que el individuo es más inmoral, es más probable que alcance puestos en la administración pública y puestos más elevados a medida que su inmoralidad es mayor. Eso es lo grave de aquí. Por eso pasa lo que pasa con mamotretos, con pasquines como el de Martín Moreno, ¿verdad? Por eso ocurre que personas como Brenda Quevedo, como Jacobo Tagle, como Juana Hilda, como Tony y Alberto Castillo, como todos ellos, por eso ocurre que ellos están presos y los verdaderos maleantes están ocupando puestos en la administración pública ante una sociedad impávida. Es que ahí está un poco la posible solución que tendría este asunto. El tema es cómo lograr elementos de movilización para la sociedad, para los amplios sectores. Es decir, cómo lograr desensamblar este montaje totalmente artificial y que nos permitiera otros márgenes de actuación, otros márgenes de participación, otros márgenes de democratización, como citaban hace un momento. Por lo pronto, esta relación de proporción que haces entre moralidad y participación en la vida pública, pues me parece lamentablemente precisa lo que dijo. Así es. Adelante, David. Pues todavía estoy impactado por lo que comentaste sobre estos políticos. Es cierto lo que dice Ricardo, o sea, cómo conseguir, cómo lograr otra forma de cómo lograr el nacimiento, digamos, de otras formas de participación activa e inteligente a la cosa política. Pues desgraciadamente pues no tengo la respuesta, pero es donde pues yo expreso pues todas mis dudas, a lo mejor como consecuencia de mi cinismo también, pero expreso mis dudas sobre lo que llamamos la democracia representativa. Tampoco tenemos la posibilidad de hacer como una democracia directa, digamos, y pues aún así una democracia directa no sería la panacea, o sea, que el problema es quién toma las decisiones, quién maneja realmente las cosas en nuestras sociedades, y yo pues no sé muy bien cómo reaccionar de verdad. O sea, yo creo que gracias a las redes sociales y esa nueva posibilidad de compartir información, tenemos un nuevo medio de una posibilidad de crear una nueva sociedad con posibilidad de democracia directa, digamos, pero estamos enfrentando pues un sistema ya muy bien establecido. Funcionamos así con la democracia representativa, entre comillas representativa. De cierta forma, hablando de filosofía, pues el padre de la propaganda norteamericana, que se llama Edward Bernays, pues él decía que como ciudadanos nosotros mismos establecimos ese sistema de gobierno invisible, de personas que de alguna forma estamos satisfechos de que tomen las decisiones en nuestro nombre, o tratando de conseguir el apoyo popular, pero después de haber simplificado la realidad. Nosotros mismos como ciudadanos pues somos responsables del tipo de sociedad en la que nos encontramos. Entonces, de las posibilidades de cambiar las cosas, pues no sé exactamente, pero es una imagen que me sigue perturbando, el hecho de que en una supuesta democracia, y no solamente hablo de México, hablo de pues son las sociedades que funcionan con la ilusión de democracia. Desgraciadamente el caso Wallace es un ejemplo de lo que hace este sistema ilusorio de democracia. Aprovecho para, o sea, comerse, destruir a algunos individuos con tal de que el sistema usurpador siga funcionando. Y yo sé que desde Colombia pues nos escuchan algunas personas. Quiero saludar a Lorena Leal, que también ella está trabajando en casos de víctimas de culpables fabricados, víctimas de falsos testigos, desde Colombia, Bogotá, y lo estaba platicando con ella hace rato. La única satisfacción que por el momento yo tengo como ser humano y ciudadano del mundo, si se puede decir así, es que gracias a esta labor, individuos desde varios lugares del mundo se están poniendo en contacto y tratando de generar, no solamente cada quien por su lado, pero también con el hecho de así como juntarnos, somos como individuos tratando de buscar la manera de generar este cambio en las conciencias. Y en el caso Wallace, pues como lo decía la vez pasada, yo creo que es cuestión de tiempo, porque ya todos sus elementos de prueba ya están. O sea, que la caída o para utilizar una expresión de Nietzsche, como la muerte de Dios, bueno, en este caso no sería la muerte de Dios, sería como la muerte de la Virgen, pues el evento ya está. Ya no estoy hablando de su muerte física, obviamente estoy hablando de la muerte de su personaje, de ese mito. Ya el mito se ha caído, pero todavía va a tomar tiempo para que la gente entienda que el mito no corresponde a la realidad y que es tiempo de liberarnos de ese mito. Entiendo la urgencia, porque sí es algo urgente, porque hay personas que están pagando por un crimen que no ha sucedido, pero yo quiero ser, dentro de mi cinismo, quiero ser, seguir siendo como optimista para las víctimas de este caso, precisamente porque ya se han aportado todos los elementos de prueba, y pues nosotros desde Canadá vamos a, y en colaboración con las personas que trabajan en México, pues vamos a seguir actuando en el caso Wallace con otras denuncias, para, pues, porque si no se puede hacer justicia para liberar a inocentes, si no se puede confiar en un sistema de impartición de justicia que está acostumbrado a encarcelar a inocentes, entonces vamos a proceder por otras vías, que son las vías de la acusación, de las denuncias penales, contra todas estas personas que han formado parte de este caso, de la fabricación, no solamente del caso, pero de los personajes integrantes del caso, la fabricación del personaje de Isabel Miranda de Wallace, de como madre justiciera, los hermanos de Isabel Wallace, Claudia, la hija de Isabel Wallace, también que formó parte de esto, que tuvo un papel, o sea, ella misma, Claudia Wallace, estaba grabando a Jacobo con su cámara que compró en el Walmart o algo así, y Enrique de Socorro Wallace, porque él también incurrió, o sea, cometió un delito al reconocer a Hugo Alberto como siendo su hijo, sí, cuando no fue así. Entonces, pues nosotros vamos a seguir con, pues por las vías acusatorias. Pero por supuesto que sí, y una propuesta que le hice a Guadalupe es que esa carta no solamente la firmemos mexicanos, que se internacionalice, que se la mande a todos los miembros del FEMCAI y los miembros del FEMCAI que se la hagan extensiva a otros periodistas que no pertenezcan a este frente, pero hay que internacionalizar esto, o sea, hay que el rector se dé cuenta de que esta lo que se exhibe en la carta, lo que se denuncia, va a salir de las fronteras de México. Así es. Entonces, así es. Ojalá, no tenemos ahorita conexión con Guadalupe, pero el día de el ya lo más pronto posible, Guadalupe nos dirá quiénes más han suscrito la carta, y tenemos que hacerla circular al mayor número de comunicadores, de gente posible. Y así será, así lo vamos a hacer. Definitivamente, estamos ya a 4 minutos de cerrar el programa. ¿Con qué cierras, Ricardo? Gracias. Digo, además de agradecerte la oportunidad, Patricia, de estar acá en tu programa, pienso que David lo señalaba muy bien como un tema de las democracias, y me parece que lo que quisiera agregar nada más es cómo es el uso perverso, el uso retorcido de los sistemas penales, donde estas democracias cada vez se van volviendo funcionales para unas minorías que detentan el poder, y en medio de esto los sistemas penales se vuelven las grandes barredoras, las grandes aplanadoras para el control de todos esos grandes sectores de la población marginal o marginable, y que en algún motivo se consideran como sujetos desechables, pues, ¿no? De esta estructura política que en definitiva creo que tenemos que participar activamente para resistir a ella, por lo pronto. Definitivamente. Mi querido David, adelante, ¿con qué cierras? Pues pensé que ya lo había dicho mi discurso de fin. No, nada más quiero nuevamente agradecerte a ti y pues a todos los miembros del FEMCAI pues por el labor que están haciendo. También gracias a Ricardo, tuvimos pláticas muy muy interesantes hace pocas semanas y pues reitero que me interesa muchísimo pues seguir con no solamente con el contacto pero trabajando sobre estos temas y un abrazo grande también para Enriqueta, que realmente ha luchado durante todos estos años y pues sigue de pie, sigue dando la cara, sigue fuerte y pues tiene nuestro apoyo incondicional, así como todos sus familiares de los culpables fabricados en México y en otros países. Vamos a seguir hasta que los inocentes salgan libres. Así es, pues yo quiero agradecer mucho a ti, mi querido David, que es admirable el compromiso que has tenido hacia los casos de gente inocente, gente encarcelada bajo fabricaciones. Siempre la admiración y pues lo honrado que se siente, que nos sentimos como frente de que tú seas un miembro honorario. Una agradecimiento a Ricardo, pues invitándolo para que su participación sea periódica, sea que no sea esta la primera ni la última vez. Y bueno, también mencionar aquí un agradecimiento enorme, por supuesto, a Guadalupe Lizárraga, cuyo compromiso con este y otros casos es incuestionable, es admirable. Y también quiero agradecer muchísimo la labor que hace nuestro administrador del FEMCAI, que es Pastor Delgado. Gracias a Pastor Delgado podemos nosotros desarrollar esta labor, ¿verdad? Con todo el compromiso que sentimos hacia hacer todo lo posible por mejorar nuestro entorno, por hacer lo que haya que hacer para hacer de este mundo algo más vivible, más habitable, ¿no? También, por supuesto, hasta Argentina, a Albert Juve, que se encuentra enfermito, pero pues es un elemento valiosísimo, no solamente del programa Desde la Raíz, sino del FEMCAI. A nuestro querido Wok, a Caudillo del Sur. Caudillo del Sur es un maestro que se encuentra en Chiapas. Y bueno, aquí quiero de verdad expresar nuestro cariño inconmensurable por la CENTE, por los maestros de opositores al actual sistema putrefacto. La CENTE, que ha presentado una enorme resistencia, y es en esos maestros, es en los normalistas de Ayotzinapa, es en todos aquellos que se dedican a hacer conciencia en la sociedad, los que deben contar no solamente con nuestro respeto, sino nuestra solidaridad y nuestro apoyo permanente. También aquellos que nos visitaron aquí en el chat, Archibaldo y a Soviético, el día de mañana invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a este programa especialísimo que vamos a llevar a cabo para la entrega de dos premios, como ya lo decía yo al principio, el premio a la excelencia periodística, al ganador, que lo vamos a dar a conocer mañana. Brenda Quevedo es la que va a ser una de las que entreguen el premio. Están como invitados especiales Luis Ávila, el esposo de la comandante Nestora, está también Enriqueta Cruz, por supuesto, y definitivamente, mi querido David, pues tú vas a ser uno de los que nos hagan favor de entregar las menciones honoríficas. Con mucho honor. Al contrario, es un honor para nosotros, y Ricardo, estás más que invitado. Mañana es un día muy importante para el FEMCAI. Elegimos el 7 de agosto justamente porque se cumple el aniversario de la creación de Regeneración, de la aparición del periódico Regeneración por este gigante de la historia mexicana que es Ricardo Flores Magón, y que es el que inspiró la formación del FEMCAI y la entrega de este premio, y nos la inspiró por lo siguiente, porque lamentablemente el Premio Nacional de Periodismo se ha abaratado mucho al dárselo a gente como Martín Moreno. Entonces, se lo han dado a pseudoperiodistas y nosotros aquí nos oponemos a ello, y por eso quisimos crear un premio que represente el espíritu de lo que debe de ser el periodismo. Un compromiso con la sociedad, un compromiso permanente. Así que, pues, por hoy, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. el día de mañana tenemos una cita aquí a partir de las 9 de la noche, hora del centro de México. Y a todos un gran abrazo. Sigamos revolucionando, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. El día de mañana nos escuchamos y sigan con el Frenkai, por favor. En este momento suelto la radio. Above us only sky.